¿Qué ve? Veo a la ninfa. O vamos a ver también. ¡Vitrina! ¿Sí? ¡Acuda aquí a mi redil! ¡Vitrina! ¿Sí? ¿Qué pasa, Vitrina? Vitrina, para empezar, popurrí. Tócate una musiquita. Una rumbita que tú te sepas bonita. De, por ejemplo, cuando tú tocabas en la comparsa Guadalupe. Dale tú, dale tú. Una rumbita así bonita, ¿eh? Miopía, miopía. Miopía, miopía, va a tocar con el problema que traemos. Otra, otra que no tenga nada que ver con el problema, ¿no viste uno? Miopía, miopía, no, otra, hombre, problema nuestro. Quiero verte, quiero verte. No, hombre, no. Otra, la de la mano tonta. La que tú tocas de la mano tonta. Esa, dale, hombre. Yo soy quien mamones pisa en la barriada. Yo soy quien siempre se tropieza en tu ventana. Y soy quien te vendió aquel super cupón que nunca toca nada. Yo soy el niño que cuando entra en el colegio lleva la marca de la joya señalada, a que le llaman capitán de los piojos. ¡Ay! Y nunca dice nada. ¡Cabrones! Sí, soy miope, miopía galopante, vaya loque. Encima que me opongo al galope. ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Al galope! Sí, soy miope. Y tengo un coche nuevo. ¡Miope! Con 110 caballos. ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Al galope! Sí, soy miope. Y ya me estoy hartando de galope. Verá que pronto acabo. ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Al galope! No la soporto porque yo no tengo huevos de meter mucho en el ojo. Mi gafas de todas las vías, con ella quiero morir. Aunque tenga los cristales, más gordo que el climalí. Mi gafa tiene un grosor especial. Fijarse lo fuerte que son mis gafas, las tiro y no pasa nada. Lo malo vas a encontrarla. Sin ti no soy nada, si fuera Tarzán me hartaba de rama. Sin ti estoy perdido, me encuentro más triste que coger rocío. Cuando tú no estás, me siento fatal, como si a Heidi le quitan a Pedro o matan a Clara. Yo tengo un mal recuerdo, tuve un trauma de pequeño. Francisquito en la casa los espejos, y mientras él se reía, reía, yo con la miopía vengo haciendo pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom. Oh, no hay que ser cabrón. Tú eres mi amigo callado, mi fiel compañero, que es tu amor, el que siempre estuvo a mi lado durante el colegio, que es tu olor. Siempre con aquellos abrigos, paraguas y sombreros. y en mi bloque, como hay tanto cara dura, siempre dejan en mi puerta la bolsa de la basura. Y si a mí vas a mi bolsa, me da tela de coraje. Imagínate tú hacerle a dos bloques reciclaje. Vaya tela, qué coraje, dar a los míos con 40 viajes. El verde para la botella, el azul para el cartón. Yo cogí, abrí la bolsa y en la bolsa había de todo. Me voy para el amarillo, que parece que lo veo. Y me dice un chavalí, es un buzón de correo. No veía dónde era, y al final la bolsa la dejé en la acera. ¿Cómo se nos va a olvidar el vuelo de Rajoy? Que esto fue despegar. Pidió, pidió, pidió. El piloto declaró la cosa muy normal. Tendido pone ahí, tendido lo voy a dejar. Nos vamos ya del tiro, no te digo hasta la vista, y ya nos vemos, porque va a ser que no. Ahora nos queda la vuelta, a Dios le pido salud, tú también la pedirías, porque es el perro el que lleva el autobús. Oh, Dios dame salud, por favor dame salud. Dame la salud que pido pa' poder venir a cantarte, porque aquí está mi veneno y pa' verte ya sabemos, no me hace falta mirarte. Ya lo ven un sevillano con sangre chirigotera, los caprichos de febrero que no entienden de frontera. Y aunque yo no soy de Cali, ni corrí por la calera, cuando escucho un 3x4 se me olvidan todas las penas. Aquí les dejo mi